Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo y al aire. Cuando son las 9 de la noche con 27 minutos, 9 con 27, tiempo de la capital del país, hoy martes 6 de septiembre, 10 días ya, ¿no?, del Día de la Independencia, martes 6 de septiembre del año 2016. Así las cosas, les damos la bienvenida a este su programa de asesoría para el deudor. En este programa ustedes podrán exponer su caso, sus dudas, sus inquietudes en relación a su problema de deudas. Díganos, por favor, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, de qué tipo de crédito se trata, si están siendo molestados, acosados por algún cobrador, si les han llegado documentos que les resulten curiosos, porque posiblemente se trate de algún requerimiento judicial, o ustedes suponen que se trata de algún requerimiento de carácter judicial. Bueno, todo eso podremos revisarlo, podremos resolverlo a lo largo de este su programa de radio. Estamos en vivo. Si ustedes nos están escuchando hoy, martes 6 de septiembre del 2016 a las 9 de la noche con 28 minutos, pues ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org. Radiodd.org es nuestra dirección electrónica de nuestro portal en internet, el portal de internet de esta estación de radio. Ahí entran ustedes y si bajan un poquito sus pantallas van a ver un chat. En ese chat ustedes podrán exponer su caso de manera escrita. Nosotros leeremos su asunto y con mucho gusto les podremos dar respuesta. Es muy importante que no expongan información de carácter personal. No pongan su nombre real, no pongan números telefónicos, no pongan correo electrónico. Entendemos que ustedes quieren respuesta y ayuda. Pero vamos a empezar por ahí, protegiendo su información personal. Porque así como ustedes pueden ver el chat, lo puede ver todo mundo. Entonces ustedes ponen su teléfono, su correo. Nada más lo voy a ver yo, lo van a ver todas las personas que están viendo el chat ahorita. Entonces, por favor, hay que ser muy cuidadosos con eso. No expongan información personal por medio del chat, si son tan amables. Con que nos digan en lo general cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, a quién le deben. Con eso es más que suficiente para poder empezar una asesoría y de ahí partiremos con una estrategia. Claro, si ya necesitamos información más personal, algo más detallado, bueno, ya les daremos los medios necesarios y perfectamente seguros para que ustedes nos hagan esta información. Entonces, bien importante que en el chat, nada de información personal, ¿ok? Bueno, también nos pueden llamar por teléfono aquí a la cabina de esta estación de radio. Al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155. Nos pueden llamar, nos platican su asunto, con todo el gusto del mundo podremos resolver todas sus dudas sin mayor complicación, también por esa vía, por teléfono. Y a través de Facebook y de Twitter, a través de las redes sociales, también nos pueden contactar. Y también les daremos asesoría rápidamente. Ahí está ya Sofía Flores, que nos manda saludos. Danch B. Martins, también ya está conectado. Rosario Roque, Mario Moreno, Eduard González, Marlene Rosa, Diego López, O'Brien Frost, Adalberto Pascasio también por ahí está conectado. Bueno, mucha gente en Facebook que ya comienza a llegar, nos mandan saludos. A Puebla, Tijuana, claro que sí. Hombre, un placer, qué bueno que nos escuchen y que les guste este programa, es muy importante. Muy bien, es importante que estén también muy enterados y muy informados. Ahorita les vamos a brindar asesoría a todos ustedes. Mire, nada más aquí el caso de Sofía, muy completo, ahorita lo vamos a leer con mucho gusto. Les recuerdo que la asesoría mediante Facebook es nada más a través de nuestra fanpage, nuestra página de likes. Ya no lo hacemos a través de nuestra página de amigos porque es muy complicado estar revisando todos esos chats. Entonces nos hacemos un poquito de bolas de este lado y se nos va el programa. Entonces nada más a través de nuestra página de likes. Si ustedes no nos han dado like en nuestra página de Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Con más de 74,000, casi 75,000 seguidores ya. Y entonces ya nos van a poder mandar un mensaje directo, un mensaje privado. Un inbox, como le dicen. Y nosotros leeremos un mensaje y les brindaremos asesoría, así como lo está haciendo ya esta gente que les mencionaba yo hace un rato. Estas personas. Arriaga Iván, saludos a Puebla, claro que sí. Ariana Martínez, por ahí también nos está escuchando. Charlie García, claro. Muchos saludos a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañe esta noche. Para nosotros es un placer. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Defensa del Deudor con más de 6,000 seguidores. ¿Por qué les digo cuántos seguidores tenemos? Para que no se vayan a meter a páginas pirata o cuentas pirata. Por ahí algunas personas, con quién sabe qué intenciones, se crean cuentas muy similares a las nuestras. Ponen Defensa del Deudor México, por ejemplo, o algo así. Y nosotros no somos nada de eso. ¿Cómo los pueden identificar? Es bien fácil, por el número de seguidores. Así de fácil y de sencillo. Ustedes se meten y van a ver que salen como 4 Defensas del Deudor. ¿Y cuál tiene más de 6,000 seguidores? Pues somos los que, modestia aparte, más seguidores tenemos. Pues ya con eso nos va a identificar. Lo mismo pasa en Facebook. Si ustedes ponen Defensa del Deudor, les van a aparecer como 6 o 7 Defensas del Deudor diferentes. Los buenos somos nosotros. Bueno, también tenemos en Guadalajara y en el Distrito Federal Zona Sur. Pero lo ideal es que nos den like a nosotros y ya nos mandan inbox y les damos los enlaces a otras oficinas de Defensa del Deudor que también son nuestras. Pero así evitamos confusiones, ¿no? Que se vayan a meter a páginas que no son las buenas y al rato resulte ser que ya les están pidiendo información o cualquier cosa. Entonces, mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. Es internet y debemos tomar nuestras precauciones. No en balde, la Asociación Mexicana de Internet nos renueva todos los años nuestro sello de confianza. El sello de confianza que tiene nada más las páginas de internet que trabajamos bien. Bancos, empresas de prestigio, organizaciones como la nuestra, ostentamos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet. Con ese sello ustedes pueden identificar las páginas que son buenas y las que no. Por ahí, si alguien se quiere piratear el sello, pues no se puede, porque cuando uno le da clic a ese sello, automáticamente lo manda a uno, página oficial de la Asociación Mexicana del Internet y al certificado electrónico, el cual por la dirección electrónica pues no se puede piratear. Entonces, chequen muy bien dónde entran. Busquen el logotipo, el emblema de la Asociación Mexicana del Internet. Por ejemplo, en nuestra página de la radio, radiodd.org, si ustedes bajan al final de la página, hasta el fondo, hasta abajo, van a ver nuestro sello. Ahí está. Y si le dan clic, ahorita lo estoy dando clic yo, abre automáticamente nuestro certificado electrónico, que dice Asociación Mexicana del Internet, y la dirección, sellosdeconfianza.org.mx, para que no se vayan a meter tampoco a páginas pirata de ellos. Con eso ya saben ustedes cuando una página es buena o es chafita, también, muy importante. Bueno, al menos aquí en México, ¿no? Es la organización que regula todas las páginas de Internet. Bueno, ya estamos en vivo, les comentaba yo hace un rato, nos están preguntando a través de Facebook. Ya hay preguntas en nuestro chat. Vámonos a las preguntas. Luego nos vamos a las preguntas de Facebook. Y si nos da tiempo, nos vamos con algunos comentarios del día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, que el peso se ha fortalecido estos últimos días. Hoy ganó 9 centavos sobre el dólar. Pero septiembre va a ser un mes complicado el peso, ¿eh? Mucho cuidado, no se confíen. Viene el debate de Clinton y de este otro Trump, que van a agarrarse del chongo, como decimos los mexicanos. Y vienen otras cuestiones por ahí en relación a las tasas de interés en Estados Unidos que pueden afectar el precio del petróleo que va a la baja. Todo eso en conjunto afecta a nuestra moneda. Entonces no se confíen. Si está ganando algunos centavitos, por lo menos ya se recuperó algo. Pero septiembre viene complicado para el peso. Bueno, el deudor honesto. No, perdón, antes que nada dice Helmi, productor de estos programas, que nos manda saludos. Muy buenas noches, Helmi. Y antes que el deudor honesto está todo yo. Todo yo nos dice buenas noches, saludos desde Culiacán, noche lluviosa, hasta ahorita tranquilo en el centro del estado. Ah, pues perfecto, qué bueno, sí, pues por el huracán, ¿no? Está lloviendo de todo en aquel lado del país. En Baja California estaba yo leyendo hace rato que se quedaron miles de casas sin energía eléctrica, que afortunadamente el saldo ha sido blanco. No ha habido afectación humana, personas que hayan fallecido o algo así, para nada, afortunadamente. Pero, por favor, siempre hay que tomar las medidas precautorias necesarias. Protección Civil ha estado al pendiente, estén en contacto con sus familiares y amigos en esa zona, para cualquier situación, pues se pueda resolver. Bueno, le mando un saludo a Toyo, qué bueno que están bien por allá. El deudor honesto nos dice que excelente programa, muchas gracias, nos felicita, muchas gracias. Dice que debe 2 préstamos personales, además de 2 tarjetas de crédito oro, cada una por 50,000 pesos. Sus préstamos son uno con Bancomer por 60,000 y otro con Santander por 95,000. Tiene 2 meses que dejó de pagar tanto las tarjetas como los préstamos. ¿Qué tan seguro es que lo demanden judicialmente? Bueno, no es que sea seguro, ¿no? Porque más bien es una especie como de albur. Es un riesgo que se tiene que calcular. ¿Qué tanto riesgo corren tus cuentas de ser demandadas? Pues el riesgo, por ejemplo, en las de... Bueno, en todas, porque estás en el rango de entre los 40 y los 70 mil pesos, salvo por la de Santander, que están los 95. Pero estas 2 de 50 y la otra de 60 tienen un riesgo medio alto, de que el banco decida demandarte. Por supuesto, antes de la demanda va a haber negociación. Mucho antes de llegar a un proceso judicial en tu contra, el banco o los bancos siempre van a buscar negociar contigo. Obviamente esto no lo anuncian, no sale en la tele, ni lo puedes ver ahí en sus bancos cuando vas a sus sucursales. No vas a ver un póster de esos que tienen siempre, que diga, si usted no puede pagar, no se preocupe, deje de pagar y luego lo negociamos. Jamás en la vida. No les convendría, imagínate. Pero es algo que todo mundo que nos dedicamos a esto sabemos. Mucho antes de pensar en demandas, en embargos, etcétera, cualquier acreedor, no nada más los bancos, van a buscar negociar. Algunos son más difíciles, ¿no? Las negociaciones son más ríspidas y complicadas. Con otros son mucho más sencillas. También depende mucho del historial como cliente que haya tenido el deudor. Si fue un buen cliente que duró muchos años y que pagaba puntual, etcétera, las negociaciones van a ser sencillas. No va a haber mucha complicación. Si es un cliente nuevo o ha tenido atrasos constantes o ha sido irregular, bueno, ahí podría complicarse la negociación. Pero aún así, aún con todo y todo, se puede negociar cualquier cuenta, ¿eh? El que les diga que no se puede negociar les está mintiendo. Todas las cuentas son susceptibles a ser negociadas. Nada más hay que saber cómo negociarlas, ¿no? No es cualquier cosa. La de 95 mil pesos, pues esa sí está más complicada, ¿no? Porque es un poquito más elevado y es Santander, que se ha vuelto de los bancos más agresivos a partir de la reforma financiera. En esa sí tu riesgo es alto de que te vaya a demandar el banco. Pero antes de la demanda, mucho antes de la demanda, también va a haber una negociación. Siempre va a haber una etapa de negociación. Siempre. El chiste es aprovechar esa etapa. Y si tú no tienes dinero para negociar durante la misma, bueno, pues extenderla. ¿Cómo se extiende una etapa de negociación? Por medio de la conciliación. Se habla con el acreedor, se le hacen ver los puntos que tú quieres pagar, pero que no tienes dinero. Se concilia y se logra extender ese plazo al punto en el que tú tengas dinero para que se pueda ahora sí negociar y liquidar la deuda. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, mi estimado el deudor honesto, ¿cuál es mi consejo? Bueno, básicamente es que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que nos permitas negociar estas cuentas por ti, que nos permitas protegerte legalmente para evitar, si de por sí tus riesgos no son muy altos en esas de 50 o 60, pues bajarlos al mínimo. En la otra, pues sí es un poquito alto, pero también lo bajamos dramáticamente, porque ya que el banco sepa que estás representado legalmente, pues ya no le va a resultar tan atractivo demandarte. El banco prefiere demandar a quien no tiene defensa, porque dice, este cuate lo agarro solo, lo hago como quiero y hago que me pague porque me pague. En cambio, si tú ya tienes representación legal, dice, bueno, si lo demando, pues ya tiene abogados y ya no me voy a arreglar con él, me voy a arreglar con sus abogados y no va a ser tan fácil. Y más, que sabe que nuestros abogados, modestia aparte, son de lo mejor que existe en el país en cuestión mercantil. A la fecha no nos han ganado un solo juicio. Imagínate nada más que tú me digas cuántos juicios ha perdido Defensa del Deudor en 8 años. Ni uno. Ni uno solo. Ahorita estamos llevando precisamente uno en Guadalajara, que nuestro amigo productor de estos programas y encargado de nuestras oficinas en Guadalajara fue hoy a ver el expediente precisamente para enviarnos las imágenes del expediente aquí a la Ciudad de México, poderlo revisar. Y vamos bien, sin ningún problema. 8 años no hemos perdido un solo juicio de ese tamaño. Y son bancos, ¿eh? Tienen todo el dinero del mundo. No nos han podido ganar modestamente. Somos muy buenos en lo que hacemos. Entonces, mi estimado El deudor honesto, afíliate a la organización, pérenos defenderte, no te preocupes, no pasa nada. Nada más lo que tú tienes que hacer, obviamente, nosotros no vamos a agitar una varita y tus deudas van a desaparecer, eso no ocurre. Tu responsabilidad, tu obligación, mi estimado el deudor honesto, es enfocarte, ya que nosotros te quitamos la carga legal y de los despachos de cobranza, lo que tú tienes que hacer es enfocarte en estabilizar tus finanzas, en dejar de gastar de más, en controlar muy bien tu presupuesto, para que en cuanto sea posible comiences a ahorrar. Poco a poquito vas ahorrando, y va a llegar un momento en el que nos digas, ¿sabes qué? Ahorita tengo ya ahorrado lo suficiente para negociar esta deuda. Perfecto, pues nos ponemos a negociarla, se consigue el acuerdo, una carta convenio que te respalde, vas y pagas directamente en ventanilla, a tu cuenta, en tu banco, y se acabó con esa deuda. Y luego con la que sigue, y la que sigue así hasta que acabemos con todas. Entonces, bueno, pues tú ya no tienes la preocupación, ¿no? De si te van a demandar, si los embargos, y etcétera, etcétera. Ya lo único que tienes que hacer tú, mi estimado el deudor honesto, pues es echarle muchas ganas para estabilizar esas finanzas y comenzar a ahorrar a la brevedad. Nos dice que pues, limpio durante 20 años. Pues sí, es que volvemos al asunto de la crisis económica, ¿no? Desde el 2008 tenemos este problema aquí en México, de manera muy fuerte, porque siempre ha existido. Pero del 2008, desde el 95 al 2008, es cuando se acentúa el asunto. ¿Sí? La gente apenas estaba recuperando de aquella crisis tan fuerte del sexenio de Zedillo, iniciada por Salinas. Y de pronto en el 2008, ¡pum!, nuevamente una crisis muy fuerte que acaba con muchas economías. Y mucha gente, bueno, pues se sostuvo del 2008 a la fecha, más o menos, ahí echándole muchas ganas, no había tenido complicación. Pero pues llega un punto de quiebre, ¿no?, en el que truenan. Y ahorita pues ya muchos no están pagando sus deudas por lo mismo, la inseguridad, la falta de ventas, de una reactivación económica tan urgente en el país, pues hace que la gente se quede sin dinero. Y entonces clientes de bancos con más de 20 años, pues de pronto se ven la necesidad de dejarles de pagar, porque no hay dinero, no hay lana. Pues nosotros entendemos todo esto a la perfección y por eso es que les ayudamos, ¿no?, para que puedan pagar. Bueno, dice... Le mando un saludo a todas las personas. Oh, qué bueno. Tenemos muy buen rating en este horario, ¿eh? ¿Se han fijado que los martes en la noche pegamos durísimo? Y por poco y no llegaba yo al programa, ¿eh? No, es que el tráfico está imposible en la ciudad. Imposible. Y luego con estas lluviecitas se vuelve un auténtico caos por nada. Yo llegué barriéndome a home. Así, literalmente. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Dice Roxana... muchas gracias, muy buenas noches a nuestros amigos en Facebook, que tiene una deuda grande con Santander, tiene una de 100,000 pesos en tarjetas de crédito y otros 100,000 en un préstamo personal. Para pagar las tarjetas le hicieron una reestructura pagando 3,500 y está pagando, pero no puede pagar el préstamo personal. Dejó de pagar en abril y las llamadas estaban al máximo. Hace un mes comenzó a dar pagos pequeños de 200 a la quincena y las llamadas pararon. Mucha gente es lo que hace, ¿no? Dice, bueno, pues les voy a dar 200 a la quincena, 400 mensuales, 300 mensuales, 600 mensuales, para que no me estén molestando. Pero en realidad eso es tirar el dinero a la basura, porque no están cubriendo ni los intereses. Entonces, literalmente están pagando para que no los molesten y con eso la deuda jamás se va a reducir. Al contrario, ¿qué pasa cuando nosotros pagamos, aunque paguemos un peso? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno... Si nosotros pagamos, aunque sea un peso de la deuda que tenemos en estos momentos, aceptamos en automático los montos adeudados en ese momento. Porque estamos pagando, estamos aceptando legalmente, estamos realizando una acción que demuestra la aceptación del monto adeudado en ese momento. Entonces, por ejemplo, de una deuda de 100,000 pesos, ¿sí? Si estamos pagando 200, 400 al mes, pues lógicamente no estamos impactando en absoluto el capital, no estamos impactando ni siquiera los intereses. Estamos medio abonándole a los intereses, pero no los alcanzamos a cubrir. Pero entonces cada mes esa deuda va subiendo y subiendo y subiendo. Y cada vez que nosotros pagamos, aceptamos legalmente lo que haya subido la deuda. Si subió 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 pesos, lo que haya subido, lo pagamos, lo aceptamos. Entonces con eso, ¿qué quiero decir? Que cada vez la deuda es más y más y más grande. Y va a ser más lo que se tendrá que negociar. Si, por ejemplo, nuestra amiga Roxana comenzó con 100,000 pesos y se aventa 6 meses de pagar así 400 al mes, pues al rato de 100,000 va a deber 150,000 pesos, ¿no? Y en lugar de negociar sobre 100,000, pues como ella aceptó mediante estos pagos el monto adeudado, pues vamos a tener que negociar sobre los 150. Entonces eso no es una solución. Nos alivian en el asunto de las llamadas, pero realmente no nos ayuda en nada. Entonces, ¿qué hacer, mi estimada Roxana? El mismo consejo que le di al deudor honesto, el deudor honesto, tus deudas sí tienen cierto riesgo de demanda por el monto adeudado, pero se puede negociar. Todas las deudas son susceptibles a negociación y nosotros a eso nos dedicamos. Lo que vamos a hacer, mi estimada Roxana, es protegerte legalmente para disminuir el riesgo de demanda al mínimo, que no te vayan a demandar, que no te vayan a embargar, y negociar la deuda en cuanto tú puedas, ¿no? Tú échale ganas al ahorro. Primero estabiliza tu economía. Ya no pagues esos 400 pesos al mes porque nada más estás tirando tu dinero a la basura. Aceptas la deuda cada vez más alta. Nunca inicias tu morosidad, que es importantísimo para poder negociar tus deudas. Y entonces sí, ya vas a poder estabilizar tus finanzas. Me vas a decir, es que las llamadas de cobranza, no te preocupes, te vamos a dar un número telefónico para que les digas, mira, a mí ya no me molestes, llámame este número. Y ya no les contestes. Incluso hasta ven bloqueadores de llamada. Se lo puedes conectar a tu teléfono, eso ya no van a entrar las llamadas, aunque brinquen sobre el teléfono. Bueno, y ya que hayas estabilizado tus finanzas, pues nos avisas y nos ponemos a negociar tus deudas para que las vayas liquidando, ¿no? Y ya no con esas cantidades. Vas, por ejemplo, de 100 mil pesos con Santander, que la liquides con unos entre 20 y 35 más o menos. Digo, porque hay que ver cuánto debes, porque como has estado haciendo esos paguitos, hay que checar en realidad a cuánto asciende tu deuda actualmente. Pero a lo que voy es que se puede conseguir un muy buen descuento. Un descuento del 70% en adelante. Puede ser 80, 85% y con eso liquidas tu deuda. Y se acabó el problema, ¿no? Ya, con eso ya finiquitaste tus pasivos, tus pendientes financieros y puedes continuar con tu vida tranquilamente, mi estimada Roxana. Dice que ha buscado un segundo trabajo pero no encuentra. Pues sí, esa es buena idea. Conseguir un ingreso adicional o aumentar nuestros ingresos es la mejor opción para poder salir de deudas antes. Pero con todo el estrés que genera el tener una deuda, pues luego es complicado. Porque están las llamadas, las visitas al domicilio, que si nos van a demandar, que si esto, que si lo otro. Y entonces todo el tiempo andamos con esto en la cabeza dando vueltas y dando vueltas. Porque las deudas también afectan a nivel psicológico. Eso es una realidad. Y pues no nos deja concentrarnos, ¿no? No nos deja explotar nuestro potencial al 100%, sino que andamos a lo mejor en el 60, 65% si bien nos va, porque el resto de nuestro potencial lo estamos ahí dispersando en estos asuntos de las deudas y que si la cobranza, etcétera. Todo lo que vamos a hacer nosotros es darles esa seguridad. Se los he dicho en otros programas. ¿Qué necesita un deudor para acabar con sus deudas? ¿Qué es lo fundamental? Muchos me van a decir, pues dinero. Sí, claro, lógico. Pero no, lo que necesita un deudor, cualquier deudor, el que sea, acabar con sus deudas son dos cosas. Es tiempo y tranquilidad. Si a un deudor le damos el suficiente tiempo y por supuesto, la tranquilidad para que se pueda enfocar en resolver el problema, en algún momento lo va a resolver. En algún momento va a pagar sus deudas. Por eso es que la morosidad es tan alta en el país. Los bancos manejan muy mal su recuperación de cartera vencida por medio del acoso, de la amenaza, de las groserías. Pues muchas veces se les va a la gente, se cambia de casa y luego, a ver, encuéntrame, pues ya está difícil. ¿Cómo lo demandas si no sabes dónde está? Entonces, ahí algo que siempre hemos discutido con los bancos es mejoren, sean más eficientes en su esquema de recuperación de cartera vencida. Capaciten a sus cobradores para que en lugar de estar amenazando, pues mejor concilien y den opciones. Porque si le hablan a uno por teléfono y luego comienzan las agresiones y los insultos, etcétera, pues simplemente no se puede negociar nada con esa persona, ¿no? Es lógico. Entonces, eso es lo que recomendamos nosotros. Entonces, dice el deudor estresado, que wow, mañana mismo se afilia, muchas gracias por tanta información y sobre todo el apoyo moral, eso es invaluable. Hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimado el deudor honesto, y qué bueno que te sea de utilidad. Por eso me gusta mucho este horario a mí, el horario nocturno, porque pues con esto a la gente la mandamos a dormir más tranquila, ¿no? Que ya ahora sí vayan a descansar, porque otro problema que tienen los deudores, se desvelan muchísimo. Y están todo el tiempo vuelta para acá y vuelta para allá y no pueden dormir y ya temen lo peor. Por eso tenemos nuestro foro de asesoría operando 24 horas al día. Ustedes entran al foro a las 4 de la mañana y hay alguien que les conteste. Entonces, para precisamente que ustedes tengan esa tranquilidad, esa certeza, ¿dónde están parados jurídicamente? Es lo que ustedes necesitan saber. ¿Dónde me encuentro en este momento jurídicamente en relación a mis deudas? Ah, perfecto. Ya con esta información ya se puede diseñar una estrategia. Y en base a esa estrategia, o con base en esa estrategia, bueno, pues resolver el problema. De eso se trata. Dice Rubí 75, muchísimas gracias, desde ayer estás tranquila gracias a este programa, a los foros y a nosotros. Me parece fantástico, mi estimada Rubí, qué bueno, de eso se trata. De que ustedes lleguen aquí y encuentren esa solución. Para eso se creó esta organización, tenemos 8 años ya trabajando. Y es precisamente para ayudar a la gente que no puede pagar sus deudas, pero que quiere hacerlo, ¿no? Que busca opciones, que dice, ¿cómo le hago para pagar mis deudas? Bueno, pues aquí estamos nosotros para ayudarles a todos ustedes. Bueno, en este momento son las 9:00 p.m. ya con 52 minutos. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido se me vayan estos programas! Sobre todo en el horario nocturno. 9:52 p.m, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. A través de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy, 6 de septiembre ya. 6 de septiembre del año 2016. De la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 75-76-2140. 75-76-2140, LADA 0155, para los amigos del interior de la República Mexicana, www.radiodd.org, radio-ddd.org, nuestro portal de nuestra estación de radio, donde ustedes encontrarán un chat, y en ese chat ustedes nos pueden platicar su caso sin más complicación. Gracias, gracias por sus comentarios en Facebook, están muy atentos, qué bueno, me da mucho gusto. Mis amigos de Facebook, que andan muy al pendiente de lo que aquí decimos. Por ahí está Bank Bimarts, que dice que espera el programa de hoy. Ya estamos aquí al aire. Dice Sofía Flores que tiene un problema. Está en un préstamo grupal desde hace años. Y nunca había fallado con sus préstamos hasta el 19 de agosto. Se atrasó. De lunes a jueves murió un familiar. Hombre, lo lamentamos mucho. Y fueron a buscarla a la funeraria, que porque a fuerzas querían el pago. Y nuestra amiga Sofía, apurada, porque no le gusta quedar mal, les ofreció unas escrituras en garantía. En ese momento no las quisieron. Ella trabaja, Sofía, en ranchos y por las lluvias no ha podido vender y les abona poco de esa fecha hasta hoy. No dejan de hostigarla. A su niña de 13 años le mandan mensajes a su celular en hora de escuela. Fue a gritonearle a la casa exigiendo el pago. ¡Ay, Dios mío! Es lo que les decía yo de la cobranza. Van a altas horas de la noche a buscarla con su señora madre, siendo que ella no se está negando a pagar, solamente les dice que le den tiempo a que venda una propiedad. Su pregunta es, ¿se vale este hostigamiento? Pues claro que no se vale, es lo que decíamos hace un rato. Nos dice Sofía, nos jura que no duerme ni puede trabajar a gusto por temor a que lleguen a gritar ahí donde la encuentran, incluso a su hija, la deja sola y van a estar molestándola, o sea... Es una aberración, una barbaridad que estos pseudo cobradores, porque ni siquiera eso hacen bien, el oficio del cobrador no es malo, si se hace bien, ¿no? Pero estos pseudo cobradores que de plano es lo que desprestigia completamente al cobrador, ¿no? Este tipo de acciones que por desgracia son la mayoría. Y no es válido, mi estimada Sofía, bajo ninguna circunstancia que tú seas víctima de este acoso, de este atropello. Me gustaría saber, Sofía, qué financiera es, de qué financiera se trata. Posiblemente ya no nos dé tiempo de continuar con tu caso porque ya son casi las 10 de la noche y este programa acaba a las 10. Pero continúa por medio de nuestro chat en Facebook como lo estás haciendo. Y en un rato más, alguno de nuestros asesores que se dedican a responder a través de Facebook continuará con la asesoría. Pero por favor, ve preparando el nombre de la financiera, la Caja Popular o la empresa que te otorgó ese crédito grupal. Y también necesito saber, Sofía, ¿por qué te están cobrando a ti? Si es un crédito grupal, ¿qué pasa con los demás miembros? ¿Si están pagando o no están pagando? ¿Eres la única que se atrasó? Porque pues, ahí hay opciones, ¿eh? Hay opciones para que se pueda liquidar esa deuda en su momento. Bueno, dice, no hombre, no tienes nada que agradecer. Dice, ¿quién? A ver, ya me movieron todo el asunto. Ah, aquí está. Roxana dice, muchas gracias por los consejos, la tranquilizamos mucho. Ya estaba muy estresada. Qué bueno, me da muchísimo gusto, Roxana. De eso se trata, de que ustedes se vayan más tranquilos. Que vean que sí, sí hay una solución. Y te lo prometo, Roxana, te lo aseguro. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar a que acabes con esas deudas. Garantizado, ¿eh? Garantizado. Ruby 75, ¿a dónde se tiene que comunicar para afiliarse? Ella vive en Michoacán. Ahí mi amigo Germi ya puso los teléfonos de nuestras oficinas en el Bajío. Ahí te puedes afiliar sin ningún problema, mi estimada Ruby 75. Recuerden que damos servicio en todo el país. No importa en qué estado de la República vivan, sin ningún problema les podemos ayudar. Dice Kaji que pidió un préstamo a través de un préstamo en línea. Ah, de estos famosos préstamos nuevos, ¿no? Que hasta en Facebook se anuncian. Pidió 1,500 pesos con todo a intereses, tendría que pagar 2,100. Pero no les puede pagar. ¿Qué le podemos aconsejar para diseñar una estrategia para pagar su deuda? Gracias. Mira, afortunadamente este tipo de empresas manejan riesgos muy controlados. Por eso prestan tan poquito dinero. Porque saben que va a haber una alta posibilidad de que la gente a la que le están prestando dinero no les pague. Sí, pues estamos hablando de que de cada 100 créditos que otorgan, por lo menos 4 o 5 no les van a pagar. 95% sí lo logran recuperar, el otro 5% no. ¿Ellos te van a demandar? No te van a demandar, para empezar, porque el monto es muy bajo. Por 2,100 pesos nadie te va a demandar. Porque un juicio mercantil, cuando menos, mínimo, yéndonos a costos muy bajos, les va a salir en 8,000 pesos. Entonces, si tú debes 2,100 y pues van a gastar 8,000 en demandarte, pues simplemente pues no les va a convenir. Con esto, mi estimado Kaji, no te digo que pues, no hagas caso de tu compromiso, ¿no? Es importante que pagues. Pero también es para que estés tranquilo. No te van a demandar. No es tan alta la deuda. Échale ganas. Poco a poquito ve ahorrando. No sé cómo andes económicamente. Pero en el transcurso de los siguientes meses, júntate los 2,100 pesos. ¿Sí? Y ya que los tengas, nos avisas. Y ya te diremos de qué forma vas a negociar esa deuda para que la liquides. En este caso, mi estimado Kaji, no es necesario que te afilies con nosotros. Porque no necesitas representación legal. No te van a demandar. No tendría ningún sentido. Mejor, por tu cuenta, nosotros no te vamos a cobrar ni un peso por las asesorías, ni un centavo. Te vamos a decir cómo vas a negociar esa deuda para que la liquides en su totalidad. No es tan alta. No hay mucho riesgo de que te vayan a engañar con un descuento falso, ni mucho menos. Entonces, cosa de que nos hagas caso, de que sigas nuestras indicaciones y verás cómo acabas con esa deuda. Pues cuanto antes, mejor, ¿no? Échale muchas ganas al ahorro. Dice Caro6462, que buenas noches a todos, muy buenas noches, Caro6462. Y ya mi amigo Helmi ya puso los teléfonos de nuestras oficinas. Claro, mi amigo Helmi de todas formas los atiende a todos, ¿eh? En la oficina ya de Guadalajara es un buenazo, Maurilio, para este tipo de situaciones. Entonces se los recomiendo mucho también que le llamen por allá. Bueno, pues ya son las 10 de la noche. De verdad, muchas gracias, Sofía. No tienes nada que agradecer. Por favor, continuamos con tu caso a través de Facebook, porque sí, ya se acabó el programa. Y a todas las personas que nos escucharon esta noche, les agradezco muchísimo el que lo hayan hecho. Y los invito a que nos escuchen el próximo jueves a las 3 de la tarde, jueves de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Sí, ¿verdad? Es que nos dicen que deberíamos de hacer de 2 horas el programa. ¿Sabes cuál es el problema? Que se nos complica a nosotros en tiempos. Por ejemplo, yo acabando este programa en 1 hora, hago otro que no tiene nada que ver con deudas. Entonces imagínate, no, simplemente no me daría tiempo, me tendría que dividir como en 4. Bueno, gracias por sintonizarnos, gracias por sus felicitaciones. Para eso estamos, para ayudarles a todos ustedes. Entonces nos escuchamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones. Helmi, muchas gracias también por la producción. Como siempre, todo perfecto. Y hasta muy pronto.